el Encuentro de los Pueblos y la Casona de Flores. La Cátedra Libre de Virginia Bolten ha cumplido también un rol muy importante, en principio también de coordinar conjuntamente esta actividad, pero sobre todo de coordinar la presencia de estas tres compañeras y de Jules Parquet, que viene desde Francia y está haciendo una recorrida por todo el país de la mano, digamos, de la Cátedra Bolten. Así que gracias, compañeras, y es un honor que estemos en este momento. Bueno, además que hoy es un día significativo por la lucha de las madres, estamos a víspera del 1 de mayo, del Día Internacional de los y las Trabajadoras, y es un desafío para nosotras también en este sentido poder hoy conversar un poco sobre los desafíos en el campo de la economía feminista y los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo, la situación actual y los desafíos que nos encuentran como movimiento de mujeres, ¿no? El feminismo ha tenido un rol importante en visibilizar la historia y en la actualidad también la función de las mujeres en el trabajo productivo y reproductivo como una función esencial y un pilar importante para el sostenimiento del patriarcado, del colonialismo y del capitalismo. Así que bueno, aquí estamos y vamos a arrancar el panel con la intervención de Corina Rodríguez, que es economista feminista y que estaremos conversando un poquito. Muchas gracias, buenas tardes, noches a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación a ser parte de esta conversación, de estos encuentros que son siempre tan estimulantes y tan energizantes. Y yo quería hacer muy poquitos comentarios y un poco en clave de tratar de plantear lo que me parece que son algunos desafíos para el movimiento feminista en relación con la temática del trabajo. Y quería empezar con una sensación que he tenido en estos días, con esto de que estamos en la víspera del Día Internacional de los y las Trabajadoras y Trabajadores, que es una sensación que me aparece recurrentemente y que tiene que ver con la centralidad del trabajo en nuestras vidas y con lo que significa el día de mañana. Me pasó en estos días cruzarme con vecinos, vecinas, gente laburante, que me decían, no, el domingo me voy a quedar en casa, voy a preparar mondongo, va a venir la familia, y otra vecina me decía, sí, le voy a pedir a mis hijos que preparen el locro porque yo no llego. Y me sonó a que el 1 de mayo se había transformado en una especie de fiesta patria, o peor aún, de una especie de Navidad medio telúrica, ¿no? Y creo que tal vez uno de los primeros desafíos que tenemos es el de recuperar la memoria de lucha y la memoria combativa que tiene el día de mañana, ¿no? Que creo que estamos en algún sentido frente al riesgo de que el 1 de mayo se transforme, como me parece que también en ciertos aspectos se ha ido transformando el 8 de marzo, ¿no? Donde ahora se estila regalar flores. Creo que este es un primer desafío que tenemos, ¿no? El volver a recuperar el sentido de la lucha por los derechos de las y los trabajadoras y trabajadores. Y en relación con esto pensaba qué fuerte que es, ¿no? Porque realmente el trabajo tiene un rol muy estructurante en nuestras vidas. Esta idea del trabajo como algo bueno, lo bueno de tener trabajo, que el trabajo dignifica. Estas ideas construidas en torno al trabajo que me parece que son tan funcionales al sistema capitalista y que por eso se reproducen de esta manera. Y el problema que, como decía la compañera, las feministas y desde la economía feminista hemos tratado de denunciar es esta idea de lo problemático que resulta, particularmente para las mujeres, que este trabajo reconocido como tal y estructurante de nuestras vidas sea solo una parte del trabajo que hacemos, que tiene que ver con el trabajo remunerado, con el trabajo para el mercado, con el trabajo de producción de bienes y servicios con valor económico. esto se, esto es problemático por cómo el trabajo está, está organizado socialmente y por cómo el trabajo se, se distribuye entre las personas, entre varones y mujeres. Y aquí viene esta idea que planteaba la convocatoria de hoy de reflexionar sobre la división sexual del trabajo y la economía de las mujeres. Lo que desde la economía feminista, desde, lo que desde los feminismos históricamente se ha venido denunciando es el rol esencial de todo el otro trabajo que hacemos las personas y que es clave también para la reproducción del sistema, que tiene que ver con el trabajo reproductivo, con el trabajo de reproducción cotidiana de la vida. Y en torno a esto hay, hay varios problemas. El primero es la propia invisibilización que tiene este, este trabajo, invisibilización que se expresa en distintas dimensiones, yo creo que la más fuerte de las cuales es el hecho de que no se considere trabajo. Este, esta situación de preguntarle a una persona que se dedica a tiempo completo al trabajo reproductivo si trabaja y que nos responda, no, no trabajo, cuido a mis hijos, me parece que es el ejemplo más gráfico de la desvalorización social y de la invisibilización de este trabajo y de lo problemático que resulta para las mujeres dada la división sexual de, del trabajo. Por eso creo que sigue siendo un desafío renovado del feminismo el visibilizar el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidado no remunerado y exponer claramente lo esencial de su rol sistémico. Sin este trabajo que hacemos de reproducción cotidiana de la vida todos los días las personas y sobre todo las mujeres, el sistema tal como existe no podría seguir reproduciéndose. Y la división sexual del trabajo que impone sobre las espaldas de las mujeres la mayor parte de este trabajo no remunerado, a pesar de los enormes cambios que ha habido, porque es indudable que las relaciones de trabajo son dinámicas, que las relaciones de género son dinámicas, este espacio, el espacio de reproducción, del trabajo de reproducción cotidiana de la vida, creo que es el espacio donde los cambios se han dado de manera más lenta. Ha sido mucho más acelerada la incorporación de las mujeres al trabajo productivo, al trabajo de mercado, al trabajo remunerado, y mucho más lenta la redistribución del trabajo de cuidado. Y esto tiene implicancias muy evidentes, muy notorias, y que todas nosotras en más o menor medida padecemos. La primera implicancia es la sobreexplotación de nuestro tiempo, el tiempo de las mujeres como, como una variable elástica que podemos extender indefinidamente para poder dar cuenta de todas esas responsabilidades que vamos acumulando, el trabajo productivo al que nos vamos, nos hemos ido históricamente incorporando y este trabajo reproductivo que seguimos asumiendo como, como responsabilidad primaria. Y esta desigual distribución del trabajo de cuidado no remunerado es el principal determinante de las dificultades que las mujeres tenemos en nuestra participación en el mercado laboral, porque aun cuando el incremento de la tasa de participación laboral de las mujeres es uno de los rasgos salientes de la evolución de los mercados laborales en nuestra región, sobre todo de las últimas décadas, esto sucede con enormes dificultades y las mujeres seguimos teniendo, en términos relativos a los hombres, menores tasas de participación y cuando participamos lo hacemos en peores empleos, en empleos peor pagados, en empleos menos calificados y esto redunda necesariamente en las dificultades que tenemos las mujeres en acceder a los recursos económicos, en acceder a un salario suficiente, en acceder al control de activos económicos y siendo que el acceso a recursos económicos y particularmente el acceso a recursos monetarios es clave en el marco del sistema capitalista donde rigen los mercados, donde rigen las relaciones monetarias, eso se transforma en vulnerabilidad en la situación económica de las mujeres en términos relativos sustantivamente mayor que la de los hombres. Y todo esto se emparenta con una idea que desde la economía se viene promoviendo y que sirve para entender la manera en que se organiza el cuidado, que es justamente el concepto de organización social del cuidado. Este problema que estamos enunciando se expresa en la manera injusta en que el trabajo de cuidado, de reproducción cotidiana, se organiza con responsabilidades desigualmente distribuidas entre los hogares, el mercado y el Estado por un lado, y al interior de cada uno de estos actores del cuidado entre varones y mujeres. Y respecto a esto, el punto que quería enfatizar tiene que ver con que esta organización social del cuidado, que podemos calificar de injusta porque las responsabilidades del cuidado están desigualmente distribuidas, es en sí mismo un vector de reproducción de desigualdades. Por eso creo que exponer la injusticia de la organización social del cuidado también es un desafío persistente para el movimiento feminista, porque no solamente es injusto el reparto en sí de estas responsabilidades, sino que este hecho es uno de los elementos que reproduce las desigualdades en la medida en que no es la misma la situación que tenemos frente a la organización del cuidado, mujeres que vivimos en hogares de distinto nivel socioeconómico. Si tenemos recursos para comprar servicios de cuidado, para derivar el cuidado a ámbitos extradomésticos, esto libera nuestro tiempo, libera nuestra posibilidad de acceder a recursos económicos, y si no tenemos estos recursos nos pasa lo contrario, y este es el círculo de reproducción de las desigualdades que deriva de una injusta organización social del cuidado. El tercer punto que quería enfatizar tiene que ver con cómo pensamos estos problemas desde la clave de las políticas públicas. Que es todo un desafío y una discusión que se emparenta con una discusión mucho más amplia, que es el rol del Estado en el marco del sistema capitalista. Pero en particular lo que quería enfatizar es también el desafío que tenemos en enfrentar a la discusión sobre las políticas públicas en términos de desentrañar la medida en que estas políticas pueden servir para transformar esta situación de desigualdad y estas dinámicas de reproducción de la desigualdad, pero también la manera en que las propias políticas públicas la reproducen. Y creo que hay un campo amplio de reflexión en este sentido. Tal vez el ejemplo más paradigmático, me parece, es el de los programas de transferencias condicionadas de ingreso, que son la herramienta fundamental de política de asistencial en Argentina y en la región, y que le han permitido a millones de mujeres acceder a recursos económicos, pero a costa de consolidar su rol cuidador, porque la condición para que las mujeres perciban como beneficiarias operativas del derecho asignado a sus hijos y sus hijas este ingreso monetario es ser las garantes de el cuidado de los hijos en algún sentido, ¿no? De su asistencia escolar, del control de la salud. Entonces, como una política que por un lado puede fortalecer la autonomía económica de las mujeres, se transforma a su vez en un elemento consolidador del rol cuidador. Entonces creo que esto simplemente como ejemplo de cómo me parece que tenemos desde el feminismo, los feminismos, que pensar y que enfrentar la discusión sobre las políticas públicas. Y simplemente para cerrar un poco en esta idea de los desafíos, señalaría dos o tres cosas. La primera es lo que mencionaba al inicio, que es esta necesidad de deconstruir el propio concepto de trabajo y de descentrar el trabajo como eje organizador de nuestras vidas, sobre todo en la medida en que la noción de trabajo se mantiene restringida al ámbito del trabajo productivo. El segundo punto, que creo que es un desafío que tenemos que enfrentar como movimiento social, es la propia construcción de una demanda social por la redistribución del tiempo y del trabajo. Creo que está todavía muy naturalizada esta injusta organización del cuidado, y que las mujeres y las feministas hemos ido avanzando en ciertos aspectos de nuestras luchas y nuestras resistencias, pero que esta vinculada con la redistribución del trabajo, con la redistribución del tiempo, es la que ha quedado más más rezagada. En este sentido, creo que como movimiento debemos proponernos el desafío de construir esa demanda con una redistribución más justa del tiempo y del trabajo. Eso implica incorporar este tema en la agenda de nuestras organizaciones. Eso implica desafiar la propia dinámica al interior de nuestras organizaciones, de las organizaciones sociales, donde muchas veces también la distribución de este trabajo está atravesada por esta división sexual. Y creo que esa lucha en la vida cotidiana es imprescindible. Creo que tenemos que fortalecer nuestro trabajo en torno a crear conciencia feminista en torno a lo que representa el trabajo, lo que es el trabajo, y cómo tenemos que desafiar nuestra creatividad, nuestra irreverencia y nuestro inconformismo para pensar estrategias que permitan redistribuir las responsabilidades, redistribuir el trabajo y el tiempo con la meta de ampliar las posibilidades que tengamos las personas de elegir la vida que vivimos, cómo la vivimos, qué trabajo queremos hacer, cuánto trabajo queremos hacer, qué combinación de actividades queremos hacer, dónde y con quiénes. Me parece que esto nos desafía a pensar muy creativamente mecanismos justamente de desestructuración de estas ideas en torno al trabajo que están todavía tan arraigadas. Creo que la transformación cultural en torno a la noción de trabajo y a la manera de organizarlo socialmente es un desafío que nos tenemos que imponer como movimiento y que tenemos que construir como demanda hacia las políticas públicas y hacia los movimientos sociales en general. Gracias. Bueno, continúa, digamos, compartiendo, dialogando, Flora Partenio. Ella es una de las integrantes impulsoras de la Cátedra Libre Virginia Bolten y además es profesora docente en la Universidad Nacional Jauretche. Arturo Jauretche. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muy contenta de estar acá entre tantas amigas y amigos. Están ahí más compañeras y compañeros de la Bolten, Mariano, Meli, La Fer, acá. Y además estar compartiendo con, digamos, esta mesa con Corina, una amiga, y con Julio. Tiene nombre de varón. Y quería, antes de meterme en el tema trabajo, contarles brevemente qué es la Cátedra Libre de Virginia Bolten, porque tiene que ver con el trabajo y con el trabajo autogestionado. Y quería contarles que esta gira por la cual estamos desde hace como 2 semanas, que nos visita Jules, que está en Argentina, fue posible gracias al trabajo 100% autogestionado de gran parte de las compañeras y compañeros de la Volten y también de estos espacios que se construyeron con pañuelos, con la Escuela de los Pueblos, con el Encuentro de los Pueblos también. Y una de las maneras que pensamos en esto de pensar la circulación de saberes y también pensar que las traducciones a veces son complejas y acercarnos al idioma español, diferentes lecturas, fue la propuesta de editar un cuadernillo, que le llamamos el cuadernillo volteniano, que está acá y que compañeras y compañeros de la Volten tienen por ahí. Y gracias a la solidaridad de Jules, que nos cedió los 4 textos para poder editarlos y que le pusimos Sale cuando puede, como aquel periódico anarquista, La Voz de la Mujer. Y la idea es que la circulación del cuadernillo no solamente sirva para debatir y discutir en diferentes espacios, sino también para pensar esto de la Volten, que le llamamos la Volten itinerante. Fuimos pasando por Tucumán, hoy llegamos de Mendoza y la semana que viene vamos a estar en La Plata, de poder generar diferentes espacios de debate y de formación feminista y de pensar esto de la construcción de saberes y pensar un feminismo sin fronteras, digamos, de poder articular y dialogar con diferentes compañeras, que es un poco la idea de esta charla y de los diferentes espacios que fuimos generando. Así que el cuadernillo también tiene una función de, le hemos puesto un precio solidario, sale 60 pesos, pero la idea es que pueda circular y que también pensemos que la cátedra, que es una cátedra que está dentro de la Universidad Nacional de La Plata, pero cada vez es más libre y menos cátedra, ponga en jaque también las ideas de sustentabilidad y sostenibilidad de la propia, del propio espacio de formación, y que también eso se construya a partir de diferentes aportes y de darle sentido o construir sentido alrededor de la palabra solidaridad, que también circula en los espacios de economía popular, economía social y solidaria. Así que primero presentar esto y después paso directamente a la presentación. Así no ocupo tanto tiempo. Dadas las últimas movilizaciones y despidos masivos, creo que la coyuntura urge volver a pensar en dentro del movimiento feminista y pensar los retos y los debates que tenemos como feminismos, pensar cuáles son las herramientas de lucha y cuál es la vinculación que tiene la agenda del movimiento feminista o las demandas, la reivindicación del movimiento feminista con otras agendas que están vinculadas con las disputas en los espacios laborales, con los procesos de despidos masivos que estamos viviendo en el país, y al mismo tiempo pensar a largo plazo cómo vinculamos la importancia del trabajo dentro del movimiento feminista, o qué lugar le ha dado el movimiento feminista en Argentina, pienso desde la transición democrática para acá, en sus demandas, en sus agendas, en su construcción de luchas, sobre todo en esta mirada del trabajo que decía Corina, una mirada más amplia. Y ahí yo pensaba que como feministas tenemos tres frentes de lucha, si se quiere, para agruparlos. Uno tendría que ver con pensar las condiciones del trabajo formal o las personas que están en ese momento luchando por el despido, porque han sufrido el despido de su trabajo formal, digamos, empleos registrados, como se le dice. La segunda cuestión es contemplar el abanico de expresiones de trabajo precario, informal, digamos, no registrado, o como comentábamos con Jules en Mendoza, de la racialización de los conceptos de trabajo, que en Argentina se sigue diciendo trabajo en negro y trabajo en blanco, digamos. Esto lo compartíamos con Julio en Mendoza y digo, para repensar estas cuestiones, digo, o sea, cómo eso también permea nuestro lenguaje y la forma en que nombramos y vamos clasificando. Y la tercera cuestión era pensar también el frente que se abre y que creo que enmarca esta actividad, que es toda la feria que ustedes atravesaron hasta llegar acá a sentarse, que es pensar el rol de la economía popular, la economía social y solidaria, el trabajo autogestionado, el cooperativismo, y pensar en esa clave también qué rol o cómo es vista dentro de los modelos de reproducción, los modelos de producción, el rol de la economía social y solidaria, digamos, que compartiendo con la mirada de muchas feministas latinoamericanas, digamos, sigue siendo la parte periférica, secundaria y la parte trasera de la economía, digamos. Entonces, cómo salir a disputar con nuestros emprendimientos, nuestras organizaciones, con las federaciones que agrupan estas expresiones, digamos, poder poner en escena, bueno, que la economía social y solidaria es una economía posible y pensarla de ahí en como posibles alternativas. Y no estamos hablando de cooperativas que encubren trabajo no registrado, sino cooperativas que intentan reconstruir un tejido solidario y también al mismo tiempo productivo. Entonces me parece que como feministas tenemos un desafío fuerte en esos tres frentes, pensando el trabajo en todas sus dimensiones y contemplando las expresiones. Y después pensar las herramientas de lucha, digamos, y en qué espacios o en qué procesos organizativos nosotras como feministas damos también batalla, en comisiones internas, en sindicatos que han recuperado, que le han salido a disputar a la histórica burocracia, alguna vez dije la estructura de nuestros sindicatos es burocrática autoritaria, digamos, pero digamos, las históricas centrales sindicales, donde cada vez que vemos alguna movilización y más, siempre vemos a los mismos senadores, siempre vemos las mismas figuras. Digo, y pienso mismo con mi rol de docente universitaria, digo, la otra vez fue un paro de las docentes universitarias, todos oradores varones. Al interior de nuestro gremio, en la UNAF, cuando creamos alguna compañía de tíos del fondo, bueno, que se crea una secretaría de género, ¿para qué? Dijo un ingeniero. O sea, digo, para pensar diferentes espacios, no solamente en la industria, en el sector servicios, en el Estado, sino también pensar en espacios donde se consideran progresistas, de izquierda, que repiensan, se cuestionan, digamos. Bueno, digo, ¿cómo pensar también que los sindicatos, digamos, con toda su complejidad, hay también ahí una disputa que hay y que nosotras muchas veces lo damos? Padeciendo lesbofobia, transfobia, sexismo, machismo, digamos, cuántas cosas más. Entonces, digo, esto como para colocar estos tres ámbitos. Y dentro de la cuestión sindical, quiero tirar algunos datos para pensar más en concreto sobre qué nos pasa cuando también como feministas damos la batalla, o como mujeres que queremos tener presencia en dentro de la dirigencia sindical o salir a disputar, digamos, a los históricos figurones que tenemos en el sindicato argentino. Y me parece, digo, que ahí tenemos dos cuestiones interesantes para ver. 80 para acá hubo procesos de creación en los diferentes sindicatos, digo, del CGT, CTA y diferentes espacios que se han creado de las bases, crear Secretaría de Género, comisiones de mujeres, digamos, bien, es un avance. Ahora, cuando vemos la ley de cupo sindical, que se vota en el 2002, y analizamos la tira de todos los sindicatos, la presencia en las dirigencias, volvemos a ver lo mismo. Digamos, en un estudio último, de el porcentaje de las secretarías generales, el 9% solamente eran mujeres, el 9% a nivel nacional. De las subsecretarías, más cargos menores, el 24% estaba ocupado por mujeres, digamos. Seguimos teniendo ahí un problema claramente visible, nuevamente, división sexual del trabajo al interior de los sindicatos, las mujeres siempre se ocupan de lo mismo. Cuando vemos el tema de la negociación colectiva, instancia clave para salir a disputar consignas, reivindicaciones y demás, volvemos a ver qué escenario. Las cuestiones de género siguen apareciendo de manera asociada a cuestión de mujeres. O peor, cuando se ven las cláusulas donde se pelea dentro de los convenios colectivos, las mujeres aparecen en tanto madres, digamos, volvemos a reinventar el rol y reafirmar las mujeres igual en tanto madres o como equivalentes a madres. Entonces, digo, hacer un análisis más fino de nuestros convenios colectivos, de pensar las cláusulas, los procesos de disputa dentro de ese escenario, me parece que es algo que es bien interesante para ver cómo están conformados, porque además eso regula nuestra actividad habitual, cotidiana, de los procesos de formación profesional, capacitación, digamos. Y cuando analizamos en detalle esos convenios, vemos que aparece lo mismo. Para no citar el ejemplo extremo del año pasado, las compañeras del Tren Sarmiento, que se organizan y empiezan a pensar que de banderilleras pueden ser maquinistas del tren. Ah, no, cayó el escándalo. El secretario general de la fraternidad diciendo, lo que pasa es que en el convenio colectivo dicen los trabajadores. Ah, si es un problema de lenguaje, no hay problema, lo cambiamos. Ahora, de nuevo, el convenio colectivo aparece como esa armadura, ese corset que vuelve y la disputa con el secretario general. Y las compañeras las hemos visto en varias organizaciones, movilizaciones, van con sus tamperas, digamos, identificadas con la disputa de salir a ser maquinistas, con lo cual sabemos que eso implica una diferencia en el salario, en la categoría, en la calificación. Entonces, digo, hay que volver, me parece, a las bases del feminismo de los 70, que salía a disputar esta cuestión entre el mundo productivo y el mundo reproductivo, poner el eje en la cuestión del trabajo y empezar a pensar que estos espacios a veces nos consumen la vida, pero nosotros también estamos dando como mujeres, como feministas, como lesbianas, como personas trans. Acá abro otro paréntesis, digamos, la ley de cupo trans, la famosa ley de Diana Sacayán, digamos, en la provincia de Buenos Aires, en este contexto, ¿cuántas limitaciones puede encontrar para que se implemente verdaderamente? Y que el primer piso para discutir es que sea en la administración pública. ¿Qué pasa con las empresas? Sentémonos con la Confederación de Empresarios y la Federación de Pymes para decirle, tienen que contratar personas trans. La cabeza cuadrada. Entonces, digo, como dice la compañera de la colectiva Luana Berkins, sin traba delegada no hay democracia sindical. Volvemos a lo mismo, digamos, o sea, pensar estas cuestiones, el trabajo en un sentido amplio, pensar a las trabajadoras y los trabajadores también en un sentido amplio, pensar que nuevamente al interior de estas organizaciones sindicales se vuelven a reeditar la división sexual del trabajo, tan reflejada en al interior de los espacios laborales. Un último dato, y con esto cierro, cuando vemos los sectores altamente feminizados, por ejemplo, donde las mujeres hay un alto porcentaje de afiliación, administración pública, sector salud, enseñanza, vemos que el porcentaje de afiliación de las mujeres crece muchísimo. Ahora, cuando vemos la ocupación de cargos directivos, es inversamente proporcional. Digo, los datos es una curva que sube y la otra que baja, digamos. O sea, mayor afiliadas, pero no se refleja en las estructuras, digamos, organizativas y dirigenciales. Nuevamente, digo, aparece ahí un problema para repensar, digamos. Y también para repensar, construir otros sindicatos, demoler lo que hay, digo, no sé, pero pensarlo en la clave, digamos, sobre todo en esta, teniendo en cuenta el 29, que fue la movilización. Y para cerrar, quería cerrar con dos frases de las compañeras de la colectiva Las Lorenzas, que es una colectiva feminista de Ecuador. Ellas armaron dos carteles para el primero de mayo, decíamos, un primero de mayo clasista, feminista, y pusieron dos frases. Una dice, somos las creadoras de la riqueza, pero vivimos en la pobreza. Y la otra es, queremos empleo porque el trabajo nos sobra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, compartirá también su reflexión, análisis y recorrido Jules Falquet. Ella, muchas ya saben, es especialista en feminista, en primer lugar, ¿no? Vamos a decir, es una compañera feminista, doctora en sociología y especialista en mujeres, feminismo, movimientos sociales en América Latina. Gracias. Y el Caribe. Siempre es dejar. Pues yo agradezco muchísimo la invitación, la oportunidad de estar aquí. Estoy nuevamente impresionada, cada día estoy más impresionada de ver el grado de organización y de todo lo que están haciendo, de verdad. Entonces, muchas gracias a toda la gente que preparó, que organizó, que ocupó, que vino. Bueno, y yo quisiera dedicar lo que voy a decir a una mujer que se llama Luana Barbosa Durreis, que es la mujer que está en la foto aquí, y que la recién, hace ahora 15 días, la mató la policía. Ella era lesbiana, afrodescendiente, moradora de periferia, como dicen en portugués, vivía en un barrio popular. Y nada, y mujer, y la policía la quisieron revisar, no se dejó, la golpearon tanto que terminó muriendo en el hospital de un derrame cerebral más o menos. Entonces estamos haciendo una campaña de solidaridad, de difusión de la situación y de solidaridad con su hermana, su familia, su compañera que están denunciando para protegerlas, protegerlos, su hijo también, y para obtener justicia. Entonces, si después quieren sacarse una foto con el cartel y las mandamos y a ver si con eso se hace algún tipo de presión. Y eso quiero decir que también nos lleva a algo, al meollo también de cuestiones de trabajo, porque por un lado esa mujer, después de matarla, la acusan de que ha sido ladrona, de que pasó por la cárcel, y eso nos dice mucho de las posibilidades del trabajo y de acceso a recursos de las mujeres negras de los barrios periféricos, lesbianas, por un lado, y quien la mataron fueron 6 policías, y yo no sé el color de esos policías, pero yo sé que cobran por ejercer ese trabajo de policía. Entonces eso nos trae directamente al meollo de algo que muy rápidamente voy a intentar decir y que está haciendo publicidad para el cuaderno de la Volten. Es un texto que también lo pueden hallar en internet, lo pueden bajar así sin costo adicional, el costo de estar, tener la computadora, la luz, etcétera, etcétera. Sí, porque la gratuidad del internet luego quién sabe, ¿no? Total, quiero hacer una reflexión sobre la relación dialéctica entre, en el mercado laboral y en el trabajo en su sentido más amplio, entre lo que llamo los hombres en armas y las mujeres de servicio. Los hombres en armas y el complejo militar o industrial a nivel nacional, pero bueno, en Francia es muy fuerte, ¿no? Y a nivel internacional y la reorganización neoliberal del trabajo, ¿no? Así. Dicho de forma súper rápida, la reorganización internacional del trabajo en función de las relaciones sociales o la división sexual del trabajo, las relaciones sociales de sexo, la división racial del trabajo y la división norte-sur o colonial o neocolonial del trabajo y obviamente la división clasista del trabajo, ¿no? Entonces, a ver si consigo decirlo así breve y más o menos que se entienda. También la otra cosa que quiero decir es que esta reflexión es obviamente una reflexión que viene de muchas personas, de muchos grupos, de un movimiento, de varios movimientos. En especial es una reflexión que se dio también, por ejemplo, en el último encuentro lésbico-feminista de Avayala, que se dio en Colombia y se viene reflexionando desde el encuentro anterior en Bolivia y el anterior en Guatemala, y se viene reflexionando más que nada en la, tal vez en la corriente, en varias corrientes obviamente, pero en la corriente autónoma del feminismo del continente, ¿no? Y del movimiento lésbico del continente. Entonces, y es una reflexión sobre eso, neoliberalismo, militarización, extractivismo, violencia, que todo eso está vinculado, y está vinculado con la economía más cotidiana, con el trabajo. Entonces, para decirlo de manera muy rápida, globalización neoliberal es una, no solo yo creo, sino es una reorganización muy profunda del trabajo, tanto productivo como reproductivo, ¿no? Un dato muy importante es cómo la lógica neoliberal va arrancando la gente, va liberando la mano de obra en el mal sentido, ¿no? Va arrancando la gente, en especial del mundo rural, la va expulsando, ya sea para extractivismo, para soya, monocultivo, para, o por motivos de destrucción ambiental, ¿no? El hecho que en el 2008 más de la mitad de la población mundial ya sea urbana, eso significa una gran liberación en el mal sentido de mano de obra, ¿no? Y también, por ejemplo, todos los despidos del servicio público, todo el disminuir el Estado, que son los planes de ajuste estructural, eso también ha causado estrago y ha liberado, entre comillas, mucha mano de obra, en ese caso femenina, que trabajaba en labores públicos, en los servicios públicos, y que está sin trabajo. Eso provoca una movilidad de las mujeres y de manera general de la mano de obra, pero digamos una movilidad de las mujeres y una necesidad de acceder a recursos monetarios, como se ha dicho, ¿no? Hay una imposibilidad creciente de formas más autosuficientes de vivir, una necesidad de encontrar dinero en el mercado laboral, en empleos que no son formales, probablemente que son informales, pero que no dejan de ser una necesidad. Eso de parte de las mujeres, o en las mujeres, lo que genera, para mi entendimiento y con los elementos de análisis que yo utilizo, en especial un trabajo de una antropóloga italiana, se llama Paola Tabet. Ella, lo voy a decir muy rápido, digamos, me apoyo en Tabet, para definir las mujeres de servicio como varios tipos de actividades, ¿no? Pero servicios, y aunque sé que haya debates en el tema del trabajo sexual o de la prostitución, mujeres de servicio serían, a mi entender, todas las mujeres que están movilizadas, ya sea nacional o internacionalmente, para el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, el trabajo de limpieza para empresas, para etcétera, el trabajo sexual, el alquiler de útero, todo eso son como servicios que a las mujeres nos toca igual ya proponer en el mercado laboral, ya no solo dentro del marco de la familia, sino también venderlos, entre comillas, o intentar venderlos en el mercado, ¿no? Ese desarrollo muy fuerte de las posibilidades de acceder a un salario, un dinero para las mujeres en el servicio, es una cosa que más o menos se ha estudiado desde, por ejemplo, la sociología. Hay reflexiones sobre eso, sobre la internacionalización del trabajo de cuidado, sobre las mujeres migrantes en la prostitución o en la trata, digamos. Eso se ha visualizado relativamente. Pero una cosa que hace falta, creo yo, es ver cómo eso va unido de la mano dialécticamente de transformaciones también en el trabajo de los varones, que nunca los mencionamos o siempre se nos olvida o los dejamos ahí tranquilos diciendo ay, qué lástima que no ayuden en las tareas. Pero más allá de eso, yo creo que hay que ver cómo se organiza, se reorganiza también el trabajo masculino generalmente desempeñado por varones, pero igual podrían ser hembras, no cambia el fondo del tema. Entonces, a la par que crece y que se reorganiza el sector servicio para las mujeres, mi análisis, mi hipótesis es que se desarrolla para los hombres la posibilidad, y como única o casi única vía para los hombres que no son privilegiados por raza y por clase. Las mujeres de servicio también son las mujeres que no son privilegiadas por raza ni por clase, fundamentalmente, ¿no? En los hombres es lo que les queda por hacer es empuñar una arma de diferentes maneras y de manera más o menos formal. Puede ser entrar al ejército, y muchos migrantes, por ejemplo, para acceder a los documentos, eso les queda por hacer. Entrar a la policía, entrar a los grupos de seguridad, volverse mercenario, pero también volverse senador de la cárcel. Por ejemplo, en Estados Unidos, a la vez que destruían un montón de empleos, crearon, ahora no tengo los datos así exactos, pero digamos, decenas y centenares de miles de empleos de senadores de cárcel. Eso también son hombres en armas. Luego también les queda por entrar en grupitos delincuentes, bandas narcos, grupos llamados terroristas, que pueden ser de derecha, de centro, de izquierda, de cualquier manera es eso, la vía para muchos hombres y lo que se está desarrollando como una posibilidad de acceso a recursos, entiendo que es eso, empuñar una arma, y eso lo favorecen los estados. Y es una continuidad, digamos, de hombres armados al servicio de los estados, de los ejércitos, y al servicio también de grupos privados, del sector privado. Es decir, hay una... A ver cómo lo digo, son muchos temas a la vez, ¿no? Pero al mismo tiempo que es el desarrollo de los hombres en armas, hay como una privatización de la violencia legítima. El Estado en parte abandona o subcontrata, digamos, parte del ejercicio de la violencia legítima a esos grupos de hombres en armas semi-informal o totalmente informalizados, y también el Estado subcontrata, de manera totalmente no dicha, pero digamos en los hechos, a través de la impunidad que permite, el Estado subcontrata la violencia también a los hombres como padres, maridos y agresores en lo individual, ¿no? Eso lo reflexiono a partir de los asesinados en Juárez, por ejemplo, en México, ¿no? Los feminicidios. Parte de los feminicidios yo creo que se pueden leer como una forma de diferentes tipos de hombres en armas, ya sea individual, aficionados, entre comillas, ya sea carteles narcos, ya sea policía coludida con los narcos, todo eso encubierto por el Estado, una forma de atemorizar a las mujeres, pero no a las mujeres solamente como mujeres de una forma misógina y porque nos odien o porque quieren violarnos, etcétera, sino también a las mujeres como mano de obra, porque casualmente las primeras mujeres que estuvieron matando de forma así como casi sistemática en Ciudad Juárez no solo son mujeres o eran mujeres, también eran trabajadoras empobrecidas, ennegrecidas o ensombrecidas por la migración interna, porque muchas eran migrantes, trabajadoras de qué, de la maquila y, por ejemplo, de los bares, del trabajo del sexo en el centro de la ciudad, y esas son precisamente las nuevas oportunidades, entre comillas, de trabajo que nos quedan las mujeres y que son las que sostienen el crecimiento de la economía neoliberal. Entonces, un poco así lo estoy aventando muy rápido, pero yo creo que hay, primero, es importante y es interesante reflexionar sobre la dialéctica del crecimiento de las mujeres de servicio y de los hombres en armas, y también reflexionar sobre cómo los hombres en armas van creando más mujeres de servicio, en el sentido, van orillando a las mujeres a empleos cada vez más informalizados. También, por ejemplo, en el caso mexicano es muy manifiesto, muy evidente, ¿no? Los hombres en armas, a través de diferentes formas de guerra, y en el continente mucho la guerra en contra del narco, pero también hay guerra abierta en el Medio Oriente, y también hay guerra en contra de los y las migrantes. Entonces, a través de esas formas de guerra, van destruyendo la economía, van destruyendo las posibilidades de empleo más formal, también van ejerciendo violencia y a través de esa violencia, por ejemplo, si hay violencia sexual, empujando a las mujeres, porque luego las desprecia sus comunidades, van empujando a las mujeres a trabajo sexual o a trabajos informales, y también al, por ejemplo, dejar las viudas o al destruir las familias y las redes tradicionales en las que se apoyaban las mujeres, otra vez las van como orillando, empujando a esos trabajos informalizados de servicios diversos, ¿no? Entonces, no solo como muchas veces pensamos, ¿no? El soldado, donde hay un campamento militar, hay prostitución porque hay demanda de prostitución, entre comillas, sino que los hombres en armas van creando la mano de obra, no solo demandando, sino que creando la oferta de, entre comillas, servicios de diversos tipos, ¿no? Eso lo estoy, otra vez, diciendo muy rápido, no sé si estoy siendo más o menos clara u oscura. La otra cosa que quería mencionar así súper rápido, porque a petición de la compañera, es una reflexión sobre, porque todo eso se da en un marco en que la globalización neoliberal a la vez obliga y restringe la movilidad de la mano de obra, siendo la mano de obra central las mujeres, especialmente las mujeres no privilegiadas por raza y por clase, ¿no? Entonces, a la vez que las mujeres están forzadas, empujadas a migrar, se limita su circulación, porque las políticas migratorias, aunque parezcan o se pretendan neutrales respecto al sexo, en realidad impiden la movilidad de las mujeres. Incluso hay parte en Europa, por lo menos, de las políticas migratorias supuestamente para proteger a las mujeres de la trata, que en realidad restringe su movilidad y las empuja aún más a buscar coyotes, traficantes, para poder movilizarse. Entonces, creo que hay toda una reflexión que podemos hacer sobre cómo las mujeres se nos obliga y se nos restringe la movilidad alrededor de una lógica que yo he llamado la heterocirculación de las mujeres. Casi lo único que nos permiten hacer como movilidad es una movilidad con el marido, el novio, el marido a lo mejor, porque si no es una unión oficial, no nos deja, ¿no? Entonces, una movilidad para seguir el marido, para encontrar un marido, nos obligan a casarnos con un hombre autóctono, o en algunos casos una mujer, pero ahí en Argentina, ¿no? Hay muchos lugares donde se reconozca la igualdad del matrimonio entre mujeres. Entonces, esa heterocirculación de las mujeres, también a través de los matrimonios por internet, etc., yo creo que es un elemento también importante que reflexionar sobre cómo las lógicas neoliberales nos van limitando de varias formas la movilidad. Viendo que hay muy poco tiempo, yo creo que me voy a quedar en eso y quisiera insistir, tal vez nomás para cerrar, porque tal vez lo que dije podría parecer que las mujeres entonces somos como víctimas de la globalización y etcétera, y no es eso que quiero decir. Lo que quiero decir, lo que quiero insistir, es que las mujeres somos la mano de obra central de toda esa cosa. Somos la gallina de los huevos de oro, si se puede decir, es un poco rara la expresión en este caso, pero digamos, en realidad es sobre nuestro trabajo, ya sea considerado como productivo o considerado como reproductivo, de servicio, trabajo bien pagado, trabajo informalizado, ese trabajo es el trabajo central para la perpetuación y el devenir del neoliberalismo, y entonces las luchas que llevemos a cabo en torno a ese trabajo son centrales también. Con eso termino, les agradezco. Bueno, vamos a tomarnos entonces un momento para quien quiera hacer alguna pregunta, sugerencia. Levante la mano, quien se anime, a las compañeras que estuvieron comentando. Lo que podemos hacer, hay mucha gente parada, hay mucha gente, si no, nos tomamos unos 5 minutitos con compañeras que estamos cerquitas y cuchicheamos sobre algunas preguntas que querramos hacer, algún cuestionamiento sobre las compañeras, lo que dijeron las compañeras, aportes y demás. Si quieren. ¿Sí? En 5 minutitos, así. Y a 5 de abril. Chico organizado. Gracias.